Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada a temas relacionados con el casamiento. Correcto, sí, claro. Y hoy tenemos casamientos no frecuentes, casamientos exóticos, casamientos elegantes y refinados, pero al mismo tiempo infrecuentes. Ah. Es decir, usted se casa y no quiere hacer el casamiento de siempre, sea la iglesia, salen, van, alquilan un salón en el primer piso, siempre la misma gilada, sí, la buena novia saca las ligas, no. El carnaval carioca. Carnaval carioca, todo eso y todo, todas las noches hay de eso. Entonces, tenemos aquí unas sugerencias para que usted se case y se hable de ese casamiento durante años, amiga. Claro, hay un tema que no sé si lo va a tratar usted en la monografía. Posiblemente no. Que es el de el armado de las mesas. Ah, usted dice que a usted no le gustan las mesas redondas, ¿no? No es que no me gusten. El hecho es que se complica para la pareja que arma el casamiento porque tiene que concatenar familia, gente que no se habla. Exactamente, gente que no se habla entre sí. Cada vez que voy a un casamiento me toca siempre con tres rusos. Sí. Como aquella vez que fui a la visita del presidente de Rusia, en la mesa mía había tres rusos que hablaban entre ellos en ruso. Bueno, pero en este caso ¿qué voy usted a hacer? Me fui. Bueno, pero por eso nosotros... bueno, yo cuando voy a los casamientos también, a los efectos del asunto es como si fueran rusos, porque son tipo de otra familia. Claro. O yo por ahí voy, soy un semicolado. Claro. Sí, invitado ahí, rajuneado. Hasta ahí, al final. Sí, claro, casi claro. Que no entra en octavo de final. Incluso te esperaban que yo no fuera. Sí. Claro, lo invita a medio de compromiso. En la mesa 56. Sí. Al lado del baño. Sí, como jugador de gana. Y en el antebaño, diría nuestro oyente. Sí. Y bueno, metido ahí, nadie sabe de qué hablar, se miran todos. Sabemos que somos invitados de segundo orden. Claro que sí, todos los que están en la mesa. Empiezan, están morfando en las mesas del centro, digamos, en las mesas de las naciones comerciantes. Están comiendo hace media hora y nosotros ahí nada, al final. Con la servilleta ahí en la falda y sin ver ni un marroco, nada. No, porque el mozo también sabe que usted es un invitado segundo. Claro, el mozo evidente es el primero que se entera de que usted no debe ser tratado tan bien que digamos. ¿Corresponde en ese caso agarrar a un mozo y bajo la mesa decirle, toma? ¿Lo conoce a Diego? Y le da 10 pesos. Y ¿Por toda la mesa o por persona? No, por acá. Acá somos 8, mozo, tome estos 10 pesos. Si no, se los vaya a gastar en pavada. Atiéndanos bien. Que acá no falte nada. Que acá no falte nada. Le decía así, que acá no falte nada, ¿me entendió, no? Pero, señor... Sí, mozo. No, mozo no. Aquí ¿no es mozo usted? Yo soy el titular de... saco blanco me confundí. No, señor. Nunca vaya a un casamiento vestido con saco blanco, no. Por más que sea verano. No, porque lo van a volver loco, ¿eh? Sí, si no es hermoso, se metre. Igual, para ponerse un saco blanco y a salir a la calle, hay que hacer patobico boxeador. Sí. Sí. Porque todo es granero, qué sé yo. Sí. Y pantalón blanco de degenerado. Sí. O de enfermero. No, pero bueno. Bueno, mira, aquí en casamientosexótico.com. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Tenemos solucionado el tema de la opción de las mesas. Sí. De manera divertida, señor. Porque usted se tiene que divertir en el casamiento desde que llega hasta que se va. Ah, eso es lo que no me gusta de los casamientos. Que están molestándome para que me divierta de prepo. Claro, levantate, bailá, dale, vas a estar amargado, dale. Que no decaiga, que no decaiga, son las 9 de la mañana, me quiero ir a mi casa. Aquí armamos las mesas por sorteo. Ah, eso me gustó. Por ahí te toca incluso con la novia. Sí, el novio le tocó allá donde Judas perdió el poncho. Es por sorteo. Por sorteo. Usted saca la ubicación. Ubicación, le toca mesa, como un sorteo. Y hacemos la ceremonia de claro. Previa al casamiento. Claro. Pero señor, si usted tiene... neto, ya, tal, sí. Mesa tal. Pues señor, si usted tiene más de 100 invitados, póngale, que es lo más bueno, común. Llevan unas buenas 3 horas. Es una cosa insoportable. Y ahorramos mucha comida, y porque esa ansiedad, en vez de combatirla comiendo... La combate, mira, hoy qué mesa me tocará comentando. Pero vamos a ver el informe que tenemos aquí. A ver, fíjese. A ver qué son los casamientos exóticos. Dice, son pocos quienes todavía optan por la fiesta de casamiento tradicional. No crean, yo no he ido a ningún casamiento que no sea así como le acabo de contar. Las nuevas tendencias se introdujeron con tanta fuerza... Sí. que se tuvieron que casar. Estoy de acuerdo con eso. Etcétera, etcétera. Bueno, aquí está... una introducción sin sentido para... No crees. para dar pie a distintas formas de casamiento que no son las usuales. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, una fiesta al aire libre. Un peligro. ¿Por qué? Es un peligro, señor. La fiesta al aire libre... Mire si llueve. Primer problema. Tiene que estar hasta el último momento cruzando cuchillo claro. y llevándole huevos a las monjas. Que son las cosas que se hacen para que no llueva. Ah, ¿eso es? Sí. ¿Llevándole cuchillos a las monjas no. y cruzando qué? Todas las suegras... Suelen cruzar cuchillo. Sí, sí, para que no llueva. Para que no llueva. Y le llevan huevos a las monjas el día de la boda. Y la segunda cosa no sabía. Sí, sí, sí, es muy común esto. Por supuesto, en los conventos están llenos de huevos que ya no hay omelette que alcance, porque ya no saben claro. en qué usarlos. No los usan las monjas. Y alguien los usa. Y sí. Bien. Esto no da resultado. No da resultado. No da resultado. No, sí, sí. Con lo cual, la gente ve su casamiento completamente arruinado por la existencia sí. de la lluvia. Se larga una tormenta, ponele, como la que voló la cabeza de Cromwell en la abadía sí, sí. de Westminster. Sí. Y se vuela todo, la novia, el novio. No, señor, pero usted tiene la que torta, tener... se vuela la torta, el agua cayendo sobre la torta. Es un cuadro patético. Dantesco. Y usted, señora o señorita que se va a casar, no lo olvidará nunca jamás. Uh-huh. Después fracasa el matrimonio. No, sí. no sea noche de boda, dice usted, después que fue todo un desastre, se mojó hasta la pera, se embarró porque ella lo hizo en una quinta que sí. se daba en José Paz. Y entonces, calle de tierra, se embarró toda. Y llega noche de boda, tómate nada, déjame dormir, dice que después de todo lo que tuvimos que aguantar. Y por otro lado, el peligro, señor, de hacer una fiesta al aire libre, generalmente es, como usted bien dice, en una quinta, en un lugar alejado de sí. los centros urbanos. Con lo cual, cuando termina la fiesta, usted larga entre 200 y 300 borrachos a la ruta. Sí, claro. No, pero usted tiene que contratar ahí micros. Sí. ¿Cómo va a contratar micros? No, no, no, yo fui, la última que fui, que era así una fiesta al aire libre, muy muy así, no le quiero decir quién se casó, pero una persona del ambiente artístico, ajá. se casó por allá por también, por Del Viso. Sí. Y y bueno, no Del Viso, no, en José Paz era. Porque me acuerdo que de la estación eran 25 cuadras. Y bueno, cuando terminó el casamiento no andaba en los colectivos, nada. Uh-huh. Bueno, yo a la ida había ido en tren, me tomé un colectivo en la estación, me dejó a 6 cuadras, pero bueno, más 6 cuadras las hice. Sí. Llegué medio embarrado, no llovía, pero llegué medio embarrado. Y a la vuelta, todos caminando, ahí a la madrugada, oh, gente vestida con vestidos largos. Gente... Claro. El ambiente, imagínese. Sí, sí, sí. Sí, pero... Y no puedo iban... nombrar a, no sé, Juan Alberto Badía de Smoke. Pero, señor... Graciela pero... Borges con un vestido largo. Pero Graciela Borges no va en un auto, no la lleva en una limusina. No, porque no se le ocurrió. No, justamente no. Por previsora, así como Badía, sabía que iba a alcoholizarse. Entonces dijo, no puedo venir nada. ¿Cómo va a decir eso usted de Graciela Borges? No, es una dama. Una... El otro día me saludó con tanta amabilidad. ¿Cómo va a decir usted? Pero sí, de por la estrella favor. Del cine nacional. Por favor, razón, todo el mundo en un casamiento. No tiene nadie a nosotros, por culpa de Schultz. Señor, en un casamiento la gente no se alcoholiza. Yo no lo sé por qué, pero justamente... Graciela me dijo, mirá Alejandro, me dice, ¿no? Con voz de Rolón. Y con olor a champán. No, me dijo, yo el auto no lo quise traer porque una sola copa de champán que te tomás claro. y ya te sale. Y yo no quiero que me paren en la ruta, me hagan soplar y me dé, aunque sí. no alcance, ya con un puntito que me dé, salen todos los diarios. No, así que vine no. en el tren, se tomó el tren, el ferrocarril Pacífico, se bajó en la estación José Paz, se tomó el 182... Y se bajó ahí a 6 cuadras, todo, pero bueno, no. ahí está el fenómeno. Claro. Pero a la vuelta, paramos ahí donde el 182, un viento, y no venía. Hasta que viene un tipo, pasó un borracho y me dice: el 182, como dice, hasta las 10 de la mañana no corre. Oh. Y nos fuimos caminando todos. Hasta la estación. ¿Y hasta dónde fueron caminando? A la estación. Y justo agarramos la gente que iba a trabajar. Me quedaba como... Ah, sí, parado, colgados íbamos. Y usted yo, de Smoke. De Smoke la sostenía Graciela Borges. ¿Y Badía? Está Alejandro Moroso. Badía se perdió en la multitud. No lo vimos más. En un momento no lo vimos más. Ah. Me parece que se bajó en Hurlingham, se equivocó. Bueno, él es de Ramón Mejía, por ahí. Sí, creyó que era acá. Ramón Mejía. Para él, Ramón Mejía, Hurlingham. Es lo todo mismo. Lo mismo, como para mí. Sí. Ahora, dígame, ¿no? Estos lugares alejados, cuando usted hace un casamiento así al aire libre, sí. usted tiene que prever todo. Ah, sí. O todo rural. Entonces, usted contrata... Por ejemplo, que su novia no sea lo que usted pensaba que era, cosas así. No, señor, usted contrata a sulkis. ¿A Schultz? No. Si quiere también, yo voy. Y caballos que lleven a la gente. Sí, sí. Eso es lo que recomendamos de acá de este programa. Señor, está prohibida la tracción a sangre. ¿Cómo van a ir a caballo de su casa? No, pero usted hace hasta un tramo hasta caballo. La estación. Por lo menos hasta la estación. ¿Sí? Claro. Un tramo a caballo, claro, hasta la estación. Después sí, toma el tren, no va a venir a Buenos Aires a caballo, señor. También eso. Hay que tener un poco, ¿no es cierto? Es ridículo usted lo que piensa. Vamos a ver lo que dice acá. Se arman living sobre el césped. Claro. Muy desestructurados. Y sí, imagínense. Ya que esté sobre el césped, es romper casi toda la estructura. Y hasta se realiza la ceremonia bajo unos árboles, con un altar informal. ¿Cómo es un altar informal? El cura viene y dice, ¿qué hace, flaco? No, señor. La vas a querer hasta que se muera, Claro, no, pero acá, fíjese, estos livings desestructurados que propone sí. la monografía, cuentan con un problema, que es el siguiente. Generalmente ponen asientos sin respaldo. ¿Ah, sí? Claro, entonces, y mesitas muy bajas. Con lo cual, sí, usted se come 3 sándwiches y ya se enferma de la columna. Exactamente, se van todos con hernia de disco. No, pero es imposible irse sin dolor de espalda a un casamiento. Pero sí, pero si usted se sienta en un puff. Sí. Porque usted tiene que distribuir los puffs por toda la... Por todo el yuyal, sí. No, sí. El yuyal no, señor, la salida. Yo fui a un casamiento en una quinta, ¿sí? Que no habían cortado el pasto, medio descuidada. Oh. Ah. Unos yuyos había que tenía que abrir paso así con la mano, hasta la cintura estaba. Señor! Sí, ¿y con cardos, con todo? Sí, todo, cardo, sinacina, todas esas cosas. ¡Ortiga! ¿Ortiga? Ortiga, sabía yo, a la noche volví a mi casa y me empecé a rascar a 4 manos. ¿Qué pasa? Y ortiga había. Oh. La ortiga, ¿viste? Te toca la pierna y te pica. No, por eso, no. Usted tiene así que cuidar que, eso. Hay que decirle al que te alquila la quinta que por lo menos corten el césped, por lo menos. No, el césped tiene o que o saquen las cañas de los tomates. Porque hay gente que no prepara nada. Ponen un sillón ahí, atrás, 2 metros están las cañas de los tomates. Por ahí estás bailando el carnaval carioca, te caes arriba las cañas, te malográs. Te tienen que llevar al hospital ensartado como la cabeza del Cromwell. No, señor, tiene que preparar todo el exterior y ornamentar los árboles también, ah, ¿eh? Sí, por ejemplo, con riestras de luces. No, no, con guirnaldas, dice usted. No, con, por ejemplo, con tules. Ah. Pero, señor, esto está contra el medio ambiente. Lo que monios, está proponiendo, ¿eh? Monios y monios. Sí, pero el árbol se enferma, el árbol se estresa. Es un rato, le señor. Es un rato, no, le no. Un tula. ¿A usted le gustaría? Sí. Pero... Señor, ¿le cae una inspección? ¿Qué de medio ambiente? Le cae lo de Greenpeace, le cae Pergolini, que cae a cualquier hora. Dice, vengo a ver qué hace, cómo trata usted a los árboles. A mí no me cayó nunca Pergolini. Usted porque no se casó nunca al aire libre. Pero no, señor. Pero cuando saben que hay un casamiento al aire libre, viene y dice, ¿qué es este nylon que le pusieron arriba de los árboles? 20 pesos de multa. Pero no, son monios de tul que cuelgan y con, lindo, ¿no? Con el viento se va moviendo. Color? Blancos, ah, todos blancos. Claro, todos blancos porque es un casamiento. ¿No? Exactamente. Y después usted tiene que prever tener baños químicos. Ah, sí, sí. O físicos. No, no. Químicos en el exterior. Vio que son como esos placares, pero son baños. Sí, un placar mismo. Pero... No, no, un placar no. Lleva un buen ropero de 3 cuerpos y le escribe. Baño. Sí. Usted pone en el exterior... ¿Cuántos invitados van a ser, por ejemplo? 102. ¿102? Sí. Bueno, tiene que tener... ¿Malos novios? No. 4 baños. No. Son 100 y los novios. Y los novios, claro. 4 baños. ¿4 baños? ¿Pero de qué van al casamiento? 4 baños, pero ¿le parece? Sí, señor, hay una pieza con un mingitorio. No, pero usted no tiene que hacer entrar a la gente al casco de la estancia. No es el casco de una estancia, es ahí un galpón de herramientas. Que hay, sí. Ahí guardamos las herramientas. Claro, bueno, tenemos no. Un bañito porque naturalmente somos gente sí, civilizada. Sí. Sí, señor, ya lo sé, pero si es y civilizado... Pasar sin compromiso. No, no, muchas gracias. Pero lo único que no corta, que lo corta el agua no corta nunca. No, pero bueno. No corta nunca. Decórelo un poco el baño, eso sí. Sí. Póngale, córguele una guirnalda. No, guirnalda en el baño, no, señor. Y bueno, qué sé yo, estamos de casamiento, no hay que hacer... Okay. Y dígame, de souvenir, ¿qué va a entregar? ¿Cómo souvenir? Claro, cuando a dice algo. A los invitados hay que darles algo cuando se van. Le puede dar, aprovechando que es una quinta, unos tomates. Un chorizo. Claro, cosas que no, producto de la tierra. Ah, bueno. Tomate, plantas de lechuga. Pero ¿cómo se va a ir la gente? Lleves esta planta de lechuga. ¿Cómo se va a ir? Encima que tiene que irse en tren, vestido de gala con una sí, lechuga. Me acuerdo que estaba... A Graciela le regalaron rabanito. Estaba con un diario con una docena de rabanitos envueltos, pegados aquí a las lentejuelas del escote. Ese no es un souvenir de casamiento. Tiene que ser un regalo que dure toda la vida. Recuerdo de una noche maravillosa. No. Pero la noche. ¿Un recuerdo sí. como qué? A ver. Por ejemplo, usted puede regalar. No me diga lo mismo que regalan en los casamientos tradicionales: anillitos, trompetas, qué sé yo. No, ¿usted quiere realmente algo exótico? A ver. Sí, sí, la verdad que sí. Le puede regalar una estatuilla. Ah, qué exótico. Pero espere. Personalizada de cada invitado. Con una escena, un rostro que haya puesto en la fiesta, ¿no? Cara de sorpresa, cara de... Pero con la cara del mismo invitado. Del mismo invitado. ¿Sabe cómo se hacen? Nosotros trabajamos en eso. Ah, ¿hace los moldes sí, eso? Somos los encargados de estatuas personalizadas para casamientos al aire libre. Sociedad Anónima. ¿Y cómo toma el molde? Bueno, nosotros tenemos, mire que cómo pensamos en todos. Tenemos muñequitos comunes, estatuitas pequeñas, sí. que no tienen cara. Ah, sin cara. Entonces, es tan sencillo que parece estúpido. Me refiero a... Y total, y a las estatuillas. Sacamos la foto, por supuesto. Claro. ¿Comprende? Vamos, sacamos la foto, ni bien empieza la fiesta. La gente no sabe para qué. No sabe para qué. Creo, ay, entré y me sacaron la foto. Y después les pegamos... La recortamos y le pegamos con escupida o algo en la parte de la cara de la estatuita del tipo. Ah, mire usted. Entonces, toma, esta para usted. A veces hay que mirar varias veces. Claro, hay gente parecida. Claro. Pero discúlpeme, cuerpo de mujer, de hombre, gordo, flaco, salto, petizo. El cuerpo más o también. Los cuerpos son todos más o menos idealizados. Ah, o sea, en general uno se ve favorecido. Ni favorecido ni desfavorecido. Entonces, dos piernas, tronco y extremidades, nada más. Y después la cara ahí, una cosa medio así como los Playmobil. Pero como los Playmobil queda como un muñeco vudú eso. No, entonces lo regaló y dice, pero ¿cómo pensaron en mí? Sí, la verdad que sí, dice el tipo. No, es un detalle, le digo que... Aparte, fíjese, señor, los souvenirs le duran una mudanza. Los souvenirs de casamiento se tiran en el momento que usted se muda. Ah, le duró mucho. Si usted es de esas personas como... hay ahora que se mudan cada vez que vence el contrato. Sí. Imagínese. Cuando usted dice qué cosa ponen en los canastos, los souvenirs van a la basura. Sí, esto es así, está comprobado científicamente. Sí, además con los souvenirs que le tocan a uno. Yo tengo mucha mala suerte. Primero porque soy hombre. Y no le entregan nada. No te amenazan en tirar de la cinta. Ah, no, de la cinta. Bueno, pero eso ya no es el souvenir, eso es una sorpresa. Ah, sí. El souvenir es una. A mí nunca me regalaron. Es una, generalmente es una porquería. Porque que está en una mesa al costado. Usted se va temprano. Que cuando usted se va le dice toma. No, eso es carnaval carioca. No, eso qué sé yo. Un lapicero. No, a mí no me regalaron nunca nada. Se ve que el mío se lo hizo alguno. Una palomita. ¿Sabés qué? Que yo me voy temprano cuando ni siquiera todavía no pusieron los souvenirs. Claro. No, a la media hora ya me fui. Usted se fue al segundo canapé, ¿no? Sí, sí, me puse unos sándwiches en el bolsillo y me fui para otro casamiento. Así no. Bueno, entonces no, al aire libre no lo hacemos. Bueno, sigamos con otra opción. Dice, fiestas con zambullida. Ah, sí, se usa mucho ahora eso, ¿eh? ¿Que tiras el agua? Se tira si la todo quinta vestido. Tiene pileta. Ah, o sea, quizás no tiene baño, va a tener pileta. Y el clima lo permite, sí, claro, y usted tiene dinero. Los invitados necesitarán un traje de baño VIP. ¿Cómo es un traje de baño VIP? Una de la famosa marca VIP. Para que la fiesta pase a ser acuática. Buenas tardes. Sí, buenas ¿y cómo tardes. Es el asunto? No, a la que fui yo, a la fiesta zambullida que fui yo, tenía que llevar la malla abajo. Es incómodo. En la invitación decía... Se ruega llevar la malla abajo. Sí, es muy incómodo. ¿Sí? Aparte tiene que preparar un vestuario. Y a la vuelta que venís con la malla toda mojada. Por ahí. Bueno, se le vuelve a poner la ropa y le queda la sombra del agua. Claro. Pero en el smoking, imagínese, señor. No, pero lo gracioso. En verdad, si usted quiere demostrar que tiene estilo. Sí, la verdad que eso es lo que quiero. Bueno, muy bien. Que se den cuenta que soy un tipo refinado. Entonces, el traje de baño, en ese caso, tiene que ser una continuidad del traje que usted lleva encima. En el estilo, en el color, en la puesta, en la tela. Gabardina negra. Sí, en la tela con corbata. Puede ponerse un smoking con abrojo que se convierte... En traje de baño, se saca la parte de abajo. Está muy bien eso. Eso. Sí. Una especie de Transformers. Bueno, no me gustó tampoco esta, pero acá hay una que sí me gusta. Mire, dice, fiesta flotante. Mire que hay cosas para contratar barcos y catamarqueños. Catamaranes. Ah, catamaranes. Barcos catamarqueños debe haber poco, además. Debe haber poco, sí. Que es distinto el precio si la nave zarpa o no. Claro. O si el padrino se zarpa o no. El tema, ahí tiene un problema. Que le voy a decir cuál es, señor. Pues yo he hecho todo este tipo de fiestas. Su problema es casarse. No, señor. El problema en todos los casamientos. Todo el casamiento que le calce bien a usted. ¿Y por qué? Y por eso yo les explico, señor. Acá el problema es el siguiente. Si usted se quiere ir y el barco zarpó, está condenado... Ah, claro. Condenado, no se va a volver nadando, buen bote. Está condenado a estar hasta que el sí, capitán del barco yo quiera. Soy capaz de fingir un naufragio. Usted va en esquí acuático, agarrado del... Una vez que el barco zarpó, usted está condenado a terminar esa fiesta aunque no se quiera ir. Tiene que comer todo, el desayuno, toda esa porquería. Todo. Aguantar todo, el video, ver el video de la misma fiesta a la que usted asistió. Sí, señor. Mire, ese es usted entrando. Exactamente, está muy de moda eso. Pero, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros quisiéramos alquilar un barco para casamiento. ¿Qué tamaño tiene? Y tenemos catamaranes hasta para 3.000 personas. Es una de las pero es el Queen Mary. Es como un crucero y después tiene algo mucho más modesto, que es un bote de dos. La lancha colectivo adaptada para la fiesta, ¿no? Claro. Es que pero ahí entran 30 personas. ¿Usted quiere sin el freno ni la montura, ¿no? ¿Usted quiere zarpar? Carnaval carioca te ahogás en la lancha colectiva. Ah, imagínese, en el trencito. No te podés levantar, empieza el casamiento, tenés que estar sentado toda la... Yo fui a un casamiento con el mar picado. Ah, la gente. Agarrándose todo, vomitando. Desde que subieron, porque ya era así, ¿no? Ah, pero... Y, pero ¿por qué no decidieron permanecer en...? No, no, porque a la novia se le puso, yo me caso en alta mar, y ahí fue. Sí, me acuerdo, el novio corriendo a la abuela toda la noche, porque sí. La abuela iba y venía. Sí, bueno, no, una cosa que... Y además las botellas, las copas... Es difícil. Casi estuvo a punto de naufragar. Ah, fue algo grave entonces. Sí, sí, muy grave. ¿Y no suspendieron la fiesta en ese momento? ¿Qué van a suspender? ¿Dónde van a ir? Y volver, señor. Incluso dijo el padrino, mire, la fiesta no la suspendemos porque total no ganamos nada con suspender la fiesta. El piano que iba y venía. Pero emprender el regreso. Sí, emprendieron el regreso, pero no podían porque vio que se rompen todas las cosas. No. Teníamos el riesgo de estrellarnos contra los arrecifes. Ahí está. ¿Y en dónde estaban? Que había... En Arrecife. Bueno, último casamiento. ¿Qué otra cosa tiene? A ver, acá hay... pizza, pasta, en una pizzería. Directamente, cierran una pizzería para usted. Eso no está mal, ¿eh? Oh, ¡qué bacán! Dice. Cerramos la pizzería de Otonelli en Casero y hacemos una fiesta allí, pero... extraordinaria. ¿Y la pizza que con variedades de pizza? Variedades de pizza. El pizzero incluso es el de Otonelli, ¿no? No la haga usted. No, claro. Claro. ¿Cómo la va a hacer uno? Y listo, ya está. Sí, y bueno... Eso. Es un poco exiguo los recursos que hay ahí, ¿no? Pero me parece, eso sí es una gran idea, ¿eh? Me parece que ahí a sí... A mí me gustó. ¿Qué pizzería le gustaría? Y a ver, ya está, estoy ahí en la Paternal. Ah, ya está, estoy en la Avenida San Martín, sí. De Álvarez Jonte. Sí, señor, muy bien. Ahí. Yo soy taxista viejo. Sí, señor. Bueno, ahí ya está, es un poco chiquita. Claro, pero lo que tiene de chiquito lo tiene de... ¿De qué? De cálido. Sí. Es muy cálida porque el horno... De caluroso lo es tiene. Como es chiquita, el horno calienta no solo el horno, sino que te calienta toda la pizzería. Claro. Que a veces no hay ni que ponerla dentro la pizza. Pero señor, ¿y si el casamiento es en enero, por ejemplo? Ah, pero... es que justamente me caso el 8, el 7 de enero. ¿El 7 de enero se casa? Sí, en la pizzería. Sí, en enero tenía que estar todos... Lo bueno es que podemos poner la televisión mientras estamos haciendo el casamiento. Pero la gente... quedan todos, hace mal, porque está muy alta la televisión en el datasto. Sí. Entonces están todos con problemas en las cervicales. Y no se le puede colar a alguien ahí, ¿eh? Porque usted cierra, pero... El problema es ese. No, pero ponemos pato bica. Sí, pues, tenemos unos patos bica que incluso al colado le cortan las orejas. ¿Pero cómo le van a cortar las orejas? No digo así, tanto. Para que no se cuele otra vez. Sí, ah, pero eso es una crueldad. ¿Para qué lo tienen a los patos bica? ¿Para hacer ayuda social? No. No, está bien, señor, pero... Se cruele. ¿Usted está en la lista? Sí, adelante. No está con documento, hay que ir con documento. No, ¿cómo con documento? Uno más o menos conoce. No, documento. No, yo no lo puedo dejar. Yo no llevo ni la invitación llevo. Ah, entonces no entrás, mirá. ¿Y sos cómo? Canchero. ¿Pero cómo sos canchero? Digo, lleva la invitación, ¿para qué te la di? Soy el hermano de la novia. Oh, si todos dicen lo mismo acá. Se ha visto todo el barrio. Pero ese cuento ya se me colaron 10. Señor, la invitación, esto es una... ¿Sabe qué? Dime cómo eres con la invitación y te diré quién eres. Claro. ¿Por qué? Porque la persona que no lleva la invitación se cree tan importante como que lo van a conocer en la puerta. Entonces, ¿para qué voy a llevar la invitación yo si ya sé quién es? El novio, soy amigo del novio. Señor, muéstrame la invitación y te diré quién eres. Pero, si no tengo la invitación, ¿cómo es? Señor, la invitación, si usted no la tiene, porque no fue invitado. Claro. Si no, tráigala, ¿para qué se la doy? Una no, fortuna pero... en imprenta, señor, me estoy gastando. Escúchame, Roberto, no me conoces. Sí, yo no te conozco. Que me estés diciendo conoce, esto. Pero, ¿viste qué? Él te conoce, pero si te deja entrar a vos sin invitación, pero disculpa que me meta. Sí. Después lo tenemos que dejar entrar a todos, ¿no es cierto, Roberto? Pero que a todos. Yo sé que él te conoce, que sos el hermano. Y bueno, y pero entonces... no podemos hacer esta clase de nepotismo. Escúchame. Pero, discúlpame. Porque uno es el hermano, y el otro porque es el primo, y así... Y así. Y nadie viene con invitación. No, claro. ¿Y para qué le hacemos la invitación? Discúlpame, flaco, ¿quién sos vos? Yo soy el de la imprenta. Pero escúchame, la imprenta. Que él la trajo la invitación. ¿Qué me importa la imprenta? ¿Qué corre, flaco? La imprenta yo soy... Mangione. ¿Vos sos Mangione? Sí, no, yo soy empleado. Ah. Pero él se hizo una invitación de más para poder entrar. Y acá está, y acá lo ves. Pero Roberto, ¿qué? Dejate de jorobar y déjame pasar. ¿Dónde está la invitación que te di? Soy el comisario. ¿Qué está invitado? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Encontró una invitación tirada en la esquina. No, escúcheme, comisario. Pasa algo insólito. Soy el hermano de la novia que está a punto de casarse. Quiero entrar a la fiesta. ¿No eras mi hermano? No, soy el hermano de la novia. Tu conducta es muy sospechosa, ¿Quién es sospechoso? A ver, Cabo Antunes, páselo al señor a la comisaría. 20 años preso. ¿Pero cómo 20 años por preso? Por usurpación de identidad, Caneto. Que no usurpe nada, vengo a un casamiento. Que son mi hermano, después decís que sos el hermano de mi novia. Casamiento. Tengo derecho. Aquí está. Esa comisario Bebas. Adelante, comisario. Claro. Esa es mi invitación, no me importa, señor. ¿Por qué me mostraste antes? Aquí está. Pero aquí escuchame. Dice, el hermano de la... Tengo derecho. Última fiesta, cállese. Delincuente. Fiestas temáticas, ¿cómo son las fiestas temáticas? Ah, sí, eso es lindo. Esto porque... usted debe saber esto, ¿cómo es? La fiesta temática es usted elige un tema, cualquiera. De la vaca. La vaca, muy bien. Mire que hay temas, ¿eh? Entonces, sí. Vamos de vacas y de toros, y de terneritos. ¿Y de gaucho? No puede ir uno de gaucho, la china. De gaucho. Es un tema feo, ¿no? La selva, ahí está. La selva. Sí, la selva. Oh, cómo me gusta la selva a mí. El tigre, el novio. No sé tigre, el novio. ¿Y el usted papá del no novio, el león? ¿Quiere decir que disfrazado van? Disfrazado. De animales de la selva. De animales de la selva, pero después, adentro, todas las actividades son de selva. Entonces, por ejemplo, comerse unos a otros. Si usted es tigre, sí. Tiene que correr a está la selva. Está en la cúspide de la pirámide alimenticia. Es lo mejor de la fiesta. Ahora, si usted, por ejemplo, plancton, es solamente alimento. Sí, pero no lo ve nadie. Al bueno, plantón. Pero supóngale le ¿y toca... ¿Y quién decide quién es quién? Serpiente le tocó. ¿Qué hace? Bueno, le pasase usted... toda la fiesta arrastrándose, señor. Usted tiene... Es una porquería. Como tantos. Yo he visto eso en la oficina, pero nunca en un salón de fiesta. Y después toda la comida, por ejemplo... Sí. Es con pero formitas... usted con que se coman unos a otros ya tiene resuelto el tema de la comida. No, es todo simbólico, señor. Ah, son juegos. Yo le quise hacer un chiquito. Porque después los novios pueden ir, ¿sabe qué? Con despedicionarios, con binoculares, vestidos los novios. Ah, sí, que hagan lo que quieran. ¿Pero todo eso dentro del salón? Todo eso pero dentro ¿qué morfamos? ¿En la selva qué se come? Una porquería la comida de la selva. No, usted hace el canapé con formas de carita de animalito. Ah, y con respecto a la vegetación... Bueno, tiene que decorar, ¿sí? Claro, es todo muy intrincado, tiene que todo ser así, muy con peso. Mucha planta. Que se tenga que abrir paso con el machete. No sé si un machete, señor, pero sí puede colgar una liana. Como Tarzán. Como Tarzán. Y el novio puede entrar así, ¿no? Bueno, podría hacer algo. ¿El novio puede sostener el personaje de Tarzán? No sé, señor. Porque tiene lo que estoy tener preguntando un... en general, no para un... No me gustó la selva. La selva es difícil, es difícil. Por ejemplo... ¿No podemos hacer una fiesta tipo algo del medioevo? ¿Algo medieval, dice sí, usted? Sí, exactamente. Con armaduras... Sí. No, la armadura, ¿sabés lo que pesa? Es en José Cepá. En el tren con armadura, ¿sabés lo que es? Y te bajás caminando del tren, te cachispan. Y... ¿Qué nos propone, señor? Y del desierto. Esa es una fiesta barata. Sí, pero tiene que servir algo de el tomar. Poner en el piso arena, ¿Qué va a servir de tomar? Nada, pico seco. Es el desierto. ¿Se pero no, pero ¿cómo el desierto? Es el desierto, ¿qué es esto? Al baño le ponemos oasis. Claro. La gente va de la canilla a tomar. No, pero tiene que ser alegórica la cosa. No, bueno, no, entonces tan... para eso no hagamos nada, para hacerlo mal no hagamos nada. Bueno, entonces no se case directamente. ¿Sabe qué es una fiesta temática, un buen tema? Dígame. La radio. Entonces en determinado momento de la fiesta usted tiene que ir a la pausa. Claro, están todos en lo mejor del baile y dicen, bueno, vamos a detener el bailongo y vamos a hacer una pausa publicitaria. Adelante.